vacas en las racas y los cuadros de lavada. Los rines de oro en una sierrita tumbada en chavalón. Mucho gusto, soy Ramón. Sangre mexicana, pero nací en la Angelina. Me gustan las armas y sentir la adrenalina. Recuerdo a mi carnal el no. Unos tenis Nike, casi casi tipo cholo. Camisita blanca, negra, si hay un alboroto me prendo. Y jalo, me mando. Mi mejor amigo se llama Don Benjamín. La verdad con él me la he llevado muy feliz. Y también con él llega Doña Blanquita Pura. Gusta movernos, está la calentura. Muchas las ganancias porque mucha mi ambición. Cuelga un centenario al lado de mi corazón. No confío de nadie, pero sé en respetar. Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal. Puro Junior H, compadre. Puro Rancho Mil. Nunca andamos tristes, casi siempre andamos locos. Los de mi confianza, la verdad que son muy pocos. Y en Horta, mi cleca me respalda. Risas, carcajadas y muy pesadas las bromas. Son esos recuerdos que llegan a mi memoria. Pero hoy, solo sonrío. Ellos y el calibre casi siempre me acompañan. Mi mano derecha, el Adrián que nunca se raja. Soy cabrón y traigo un equipo. Mi mejor amigo se llama Don Benjamín. La verdad con él me la he llevado muy feliz. Y también con él llega Doña Blanquita Pura. Gusta movernos, está la calentura. Muchas las ganancias porque mucha mi ambición. Cuelga un centenario al lado de mi corazón. No confío de nadie, pero sé bien respetar. Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal.